Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas nuevamente y como cada semana te saluda tu amigo Roberto Serrano. Y antes de comenzar te quería compartir algo que a lo mejor no sabíamos, y es que los pantalones jeans de color azul o los vaqueros azules, como comúnmente los conocemos, están prohibidos en Corea del Norte. Sin embargo, con los de color negro no hay ningún problema. La cuestión, según el régimen comunista, es que el color azul se asocia fácilmente con los Estados Unidos, el gran enemigo de Corea del Norte. Aunque recordemos que no es nada fácil visitar Corea del Norte, ya que necesitas una invitación por parte del gobierno comunista y también tener una visa de China. Y bueno, ¿qué les parece si para comenzar nuestro programa nos vamos con este dúo mexicano de pop latino y baladas románticas, integrado por los hermanos José Luis Roma y Raúl Roma? Y para todos los enamorados nos vamos con esto de Te quiero mucho, mucho y vuelvo. Mucho, mucho, mucho, pero mucho, mucho. Ahora nos vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso en unos momentos. China. El 18 de noviembre, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura tuvo una audiencia sobre China que reveló más de lo que la delegación china pudo haber previsto sobre la actitud del régimen hacia la tortura. Wu Hailong, el jefe de la delegación china, presentó un informe. El comité de expertos respondió con preguntas y la delegación china respondió. Algunas respuestas de la delegación china hicieron que la gente se preguntara si China realmente entiende el significado de la tortura. A pesar de que el informe de Wu afirmó que China logró importantes avances en la promoción de los derechos humanos, los expertos del panel no estaban convencidos y a partir de las respuestas de la delegación china, se puede fácilmente obtener la impresión de que en China la tortura es una práctica común. Tan común que los funcionarios no se dieron cuenta de que sus negaciones realmente admitieron la práctica de la tortura a nivel general. Anastasia Lin, la Miss Canadá, a quien China le denegó la visa para concursar en el evento de Miss Mundo, llegó a Hong Kong en un viaje esperanzador por concursar en el sueño anhelado y representar a las mujeres más bellas del mundo, aunque el Partido Comunista le truncó su sueño. Ninguna razón se ha dado en cuanto a por qué Lin nunca recibió una visa. Ella dice que es debido a su defensa de los derechos humanos y su estatus como un seguidor de Falun Gong. En una conferencia de prensa en Hong Kong, en el Regal Airport Hotel, compartió por qué para ella es importante participar en el concurso, cómo llegó a Falun Gong y lo que realmente piensa sobre el gobierno chino. Ella dijo, esto no es una conducta propia de una superpotencia, sobre todo aspirante que espera acoger competiciones internacionales como Miss Mundo y los Juegos Olímpicos de invierno próximos. Silenciar reinas de belleza, censurar periodistas y torturar creyentes religiosos no es un signo de fortaleza, es un signo de debilidad profunda y de inseguridad. Internacional. En una inusual marcha atrás de las modernas reformas tomadas por Cuba en los últimos años, el gobierno de ese país retomó los límites de la emigración de médicos, diciendo que varias especialidades vitales de sus servicios de salud gratuitos y universales se han visto seriamente afectadas por la partida de profesionales de esas áreas. El programa de Parole para profesionales médicos cubanos, que comenzó en 2006 y cuyas restricciones fueron eliminadas en 2013, estará nuevamente vigente a partir del 7 de diciembre. El pasado martes en París, los participantes de la COP21 discutieron sobre la importancia de proteger los bosques y la agricultura para mejorar los medios de vida de millones de personas y garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial. Ya que la agricultura y la industria forestal generan casi la cuarta parte de las emisiones contaminantes, los representantes de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los pueblos indígenas coincidieron en la necesidad de seguir métodos responsables para disminuir la huella ecológica y conservar los ecosistemas que sirven de pulmón al planeta. Varias compañías que se dedican a transporte urbano con taxis están introduciendo en sus flotillas vehículos eléctricos e híbridos en las calles de Europa. En un comunicado reciente, la empresa japonesa Nissan indicó que los automóviles del tipo eléctrico son cada vez más populares entre estas compañías europeas, ya que ha logrado distribuir más de 550 taxis 100% eléctricos en Europa. Los Países Bajos y Reino Unido están a la cabeza en el uso de este tipo de automóviles y su popularidad ha comenzado a afianzarse en otros países europeos. Las naves ExoMars, resultado de la cooperación entre Rusia y Europa para la exploración del espacio profundo, emprendieron su viaje al cosmódromo de Baikonur en Kazajistán para lanzarse en marzo de 2016. Dentro de las misiones que desarrollarán en el planeta rojo son poner a prueba tecnologías que permiten controlar el aterrizaje de futuras misiones, realizar un inventario detallado de los gases de la atmósfera y monitorear los cambios estacionales en la composición de la temperatura de la misma. Deportes. Se anuncia que para el próximo 11 de enero del 2016 se dará a conocer al ganador del premio al mejor jugador que otorga la FIFA a partir de la terna de candidatos que el pasado 30 de noviembre designó, y nuevamente fueron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, acompañados en esta ocasión también por el brasileño Neymar. La decisión de quién se quedará con el Balón de Oro será en Zúrich, Suiza. Las estrellas no aparecen de forma aislada, sino formando grupos que llamamos cúmulos. Un cúmulo de estrellas es un grupo de estrellas relacionadas que se mantienen juntas por efecto de la gravitación. Aunque, qué mejor que nos vayamos con esta entrevista acerca de los cúmulos y regreso. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. En el cielo observamos grupos de estrellas y estos grupos reciben diferentes nombres, y entre ellos tenemos los cúmulos. Y para hablar sobre este tema está con nosotros la astrónoma Ayelet Jiménez Vidal. Buen día, Ayelet. Hola, buen día. ¿Qué son los cúmulos? Los cúmulos son conglomerados de estrellas. Hay dos tipos, el cúmulo abierto y el cúmulo cerrado, o cúmulo globular, se le conoce también. El cúmulo abierto son estrellas que están más separadas. Uno, el más importante que se conoce, no sé si hayan oído hablar de las Pléyades. Son estrellas vistas desde aquí. No están tan pegadas unas a otras. El cúmulo cerrado o cúmulo globular son cuando las estrellas están muy, muy juntas. Vistas desde aquí, desde la Tierra, a simple vista se pueden ver, se ve como una sola estrella, porque están muy, muy juntitas. Ya con binoculares o con telescopios se llegan a ver que no es una estrella, sino varias estrellitas. Y todas están cerca unas de las otras. ¿Cuál es la diferencia entre una constelación y un cúmulo? Hay personas que se han de preguntar, bueno, si los cúmulos son agrupaciones de estrellas, las constelaciones también entran. Porque, bueno, hay constelaciones grandes y hay constelaciones más pequeñas, como el Delfín es la constelación más pequeña. Lo que tienen las constelaciones es que aparentemente se ven que están cerca las estrellas una de la otra. Pero no, la diferencia es que en las constelaciones las estrellas están lejos una de la otra. Aparentemente se ve que están cerca, en el mismo plano, como si dibujaras en un papel varios puntitos. Así se ven, pero no es así. Pueden estar desde un año luz hasta 1,000,000,000 de años luz de distancia una de la otra. Y hablando de lejanía, ese no es un conglomerado. Un conglomerado o cúmulo están más cerca. Lo más lejos que puede estar en un cúmulo abierto es de un año luz de distancia. En un cúmulo abierto, en un cúmulo cerrado es muchísimo menos tiempo. ¿Cuáles son los cúmulos más cercanos de nuestro sistema solar? Hay varios cúmulos que están cerca de nuestro sistema solar. El más importante y el más brillante son las Pléyades. Ese es un cúmulo abierto. Otro cúmulo importante es en la constelación del Cangrejo, que se conoce como M1. Y esos son los cúmulos más cercanos y, bueno, los más conocidos. M1 se descubrió en 1680 y no se ve a simple vista. Solamente cuando ves en un cielo muy despejado, sí se ve, como te dije, como una estrellita. Pero a simple vista no se ve. Con unos binoculares sencillos sí lo alcanzas a ver. ¿Y cuál es el cúmulo más grande? El cúmulo más llamativo son las Pléyades. Hay otro cúmulo que es de los más lejanos, pero también es muy hermoso para ver, porque exactamente atrás del cúmulo está una nebulosa. ¿Se ve de colores? Se ve de colores. Entonces el cúmulo, las estrellas son amarillas, amarillas y naranjas, en un observatorio alcanzas a ver ese cúmulo, la diferencia de las estrellas. Y atrás está una nebulosa roja con azul. ¡Qué belleza! Y entonces está toda la nebulosa y exactamente en medio está el cúmulo de estrellas. Este cúmulo tiene varios nombres, pero los principales, lo pueden buscar en el internet, se conoce como el cúmulo del pesebre. Otro es el cúmulo de la cuna y el otro se le conoce también como el cúmulo de la novia. Por la nebulosa que está atrás, parece como si fuera el velo, entonces se le conoce como el cúmulo de la novia. No tienen nada de apariencia ni de pesebre, ni de cuna, ni nada por el estilo, pero esos son los tres principales nombres. ¿Alguna dirección de internet para que las personas que gusten verlo puedan dirigirse hacia esa dirección? Pueden buscar en objetos Messier como M44, es el cúmulo del pesebre, o cúmulo del pesebre, así lo buscan en Google, en Wikipedia me parece que también viene, y ahí vienen muy padres fotos. Bueno, pues me gustaría, si alguien tiene oportunidad de verlo en internet, o si tienen unos binoculares y pueden ver este cúmulo o cualquier cúmulo, las Pléyades, M1 o el pesebre, que nos dejaran algún comentario, si les gustó, no les gustó, qué les pareció, en nuestra página del programa. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con la astrónoma Ayelet Jiménez Vidal y nos está hablando sobre cúmulos. Ayelet, ¿qué edad pueden tener los cúmulos? Bueno, con respecto a la edad, los cúmulos dependen de la edad de las estrellas. Hay cúmulos de estrellas muy jóvenes y hay cúmulos de estrellas viejas o se podría decir como adolescentes. Nuestro Sol vendría siendo una estrella adolescente, entre joven y adolescente. M1 son estrellas muy, muy viejas, algo así como unas estrellas ancianitas, que ya están a punto de apagarse por completo. Y M44 son estrellas jóvenes, adolescentes, tienen una edad más o menos entre 10.000 y 50.000 millones de años. Y M1 tiene 3 o 4 veces la edad de M44. Hay cúmulos que tienen variedad de estrellas. Son llamativos, vistos únicamente con telescopios en un observatorio. O telescopios muy, muy potentes. La mayoría de ellos no se pueden ver con unos telescopios de casa que uno puede conseguir en cualquier lado. Son muy difíciles de ver. Esos cúmulos tienen estrellas de diferentes edades. Entonces, esa es la diferencia, de que con un telescopio normal se va a poder ver nada más las estrellas más grandes. Y no aparece como un cúmulo. Puede aparecer como 2 o 3 estrellitas. Y con un telescopio muy potente o en un observatorio, sí se distinguen todas las estrellas, la variedad de colores y la edad también de las estrellas, pero ya con un telescopio muy potente. Y eso también porque están a distancias muy grandes. Si quieren más información, la página de la NASA, ahí viene mucha información, es www.nasa.org. Pues muchas gracias a Yelet. Es impensable cuántas cosas nuevas por conocer tiene el universo, los incontables universos que existen. Pienso que el cerebro humano no llegaría a comprender tantas cosas nuevas. Cuántos enigmas nos faltan por conocer, y nosotros solo nos encontramos en un punto pequeñito de un sistema solar y que aún se encuentra en plena expansión. De ahí que pienso que debemos comportarnos con una ética más elevada. Al ver tanta violencia, debemos de ser más benevolentes y tolerantes hacia nosotros mismos y los demás, ya que así nos estaremos asimilando a la grandeza del universo y a nuestro verdadero ser, el ser buenas personas. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con esta banda argentina de electropop formada en el año 2001? Y sí, me refiero al grupo argentino Miranda, con esta canción que se llama Fantasmas, y vuelvo. Estamos de regreso para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu, y la historia del día de hoy que se titula Morir de Sed. En este cuento comprenderemos cómo algunas veces, en vez de solucionar lo verdaderamente importante, tratamos de justificar nuestras ideas y pensamientos, y que algunas veces es parte de nuestro egoísmo al pensar que tenemos la razón. Vamos con este cuento y regreso en unos momentos. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hombre se perdió en el desierto. Al cabo de unos días, ya a punto de morir de sed, vio que una caravana se acercaba. Como pudo, llamó la atención de los viajeros, que presurosos se dirigieron hacia el necesitado. Este, con un hilo de voz, apenas pudo decir: agua. Pobre hombre, parece que quiere agua. Rápido, traigan un pellejo. Reclamó uno que parecía el jefe. Un pellejo no, por Dios. Interpeló otro. No tiene fuerza para beber en un pellejo. ¿No se dan cuenta? Traigan una botella y un vaso para que pueda hacerlo cómodamente. Agua. Susurró el moribundo. Creo que todos ustedes se han vuelto locos. Agregó un hombre. ¿Es que acaso no recuerdan que tenemos un vino excelente? Siempre lo reanimará más un buen vaso de vino que el agua. Traigamos el vino. Beber. Imploró el sediento con sus últimas fuerzas. Seguro que el desierto los ha hecho perder el juicio. ¿Cómo vamos a darle vino sin saber si este hombre es musulmán? Estaríamos obligándolo a cometer un gran pecado. Preguntémosle antes si es religioso. Solicitó otro hombre de aspecto bondadoso. Pero, ¿es que de verdad piensan darle de beber aquí a pleno sol? Antes tenemos que ponerlo a la sombra. Yo tengo ciertos conocimientos de medicina y les digo que este hombre está ardiendo de fiebre y agotado. Llevémoslo a la caravana y pongámoslo en una cama. A los mercaderes no les dio tiempo a discutir más. Aquel hombre acababa de fallecer en sus brazos. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. ¿Cuántas veces pasan este tipo de cosas, ya sea en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, etcétera? Sin embargo, cuando soltamos y nos desprendemos de nuestras nociones y creencias, dando un paso atrás y dejando fluir las cosas, todo se acomoda para el bien común. Y bueno, pues se nos ha terminado este programa. Si te gustó, por favor no te olvides de compartirlo en nuestras redes sociales, visita nuestra página web en www.radiosoh.com, escríbeme por favor a cabina@radiosoh.com. Y para despedirme, te quería compartir que todo lo que necesitas para ser feliz se encuentra al otro lado del miedo. Recordemos que la verdadera felicidad está dentro de cada uno de nosotros y que el miedo no existe. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo, como siempre y cada semana, que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo.